bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en este subprograma junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Esta libertad en Cristo puede entenderse mal, incluso puede no entenderse, sino irse a un extremo, el famoso legalismo. ¿Y cuáles son las consecuencias peligrosas de ir a ese extremo? Gálatas 5, 2 al 12 hay una serie de expresiones que nos podrían ayudar a resolver este cuestionamiento. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y aquí encontramos el tema que habíamos conversado en otras oportunidades que Pablo presenta, y el versículo 3 lo aclara un poquito más diciendo: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué significa eso? Que no solamente la circuncisión, sino todos los otros requisitos de esta ley, ya sea ceremonial, ¿no es cierto?, de las leyes que ellos tenían, y no está refiriéndose efectivamente a la ley moral, porque es un problema de circuncisión. El tema es la circuncisión, no es la ley moral. Exactamente. Entonces, está obligado a guardar toda la ley. Claro, algunos habían dejado de, por ejemplo, vamos a hacer así, el corderito, ¿no es cierto?, las ofrendas que hacían para salvación, buscando salvación, el lavamiento de las manos, qué sé yo, los ayunos, una serie de cosas. Bueno, guarden todo entonces si se van a circuncidar, pero no lo exijan. Incluso Pablo en algún momento llega a decir: ni ustedes mismos lograron cumplir estos requisitos, pero se lo exigen a los demás. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué habíamos mencionado en el día de ayer? La ley no nos da la salvación, sí nos muestra el pecado, pero por la ley, ¿no es cierto?, no hemos desligado. Dice: de Cristo os desligáis, de los que por la ley os justifican. Así es. Yo creo que donde está más claro es en el verso 6, porque dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Recordemos que nosotros debemos depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Cristo fue el que ocupó nuestro lugar, Cristo fue el que pagó la deuda, Cristo fue el que cumplió con los requisitos que establecía la ley. Nosotros fuimos transgresores de la ley y merecíamos la muerte. Cristo pagó esa transgresión con su propia vida. Ahora, nosotros debemos confiar en que sus méritos son suficientes para pagar nuestra deuda, y por esa fe es que nosotros obtenemos la salvación. Claro, es tan enfático Pablo cuando menciona estos hechos, porque él sabe que el desliz que nos puede llevar al legalismo, a ser rigurosos y predicar acerca de la ley dejando a Cristo afuera, es un problema bastante serio, porque el único que nos ayuda, nos orienta y nos da la capacidad de vencer y guardar la ley es Cristo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Ahora, fíjate, es interesante notar que cuando nosotros tratamos de guardar la ley por nuestras propias fuerzas, estamos prescindiendo de Cristo. Ya Cristo no tiene nada que ver en nuestra vida. Y sucede exactamente lo mismo cuando yo dejo la ley afuera. Si yo digo que la ley ya no debo obedecerla, entonces si yo prescindo de la ley, bueno, Cristo no tiene razón de ser, porque sin ley no hay pecado. Y si yo saco la ley, ya no, el pecado no existe y yo no necesito a Cristo. De cualquier manera, claro, no. Entonces tenemos que entender bien lo que esto significa. No estamos diciendo que nosotros debemos guardar la ley para salvarse. Pablo estaba diciendo eso. La ley no puede ser sacada porque es el reflejo del carácter de Dios. Y la Biblia dice que la ley es eterna. Tu ley es eterna, dice. Entonces, si la ley es eterna, durará por siempre, viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Ahora, ¿qué ocurre con la ley? La ley pide la vida del pecador. Cristo pagó esa deuda. Nosotros es imposible que podamos guardar la ley por nuestras propias fuerzas. Pero Cristo sí vino acá y Él cumplió con la ley. Y cumplió con la ley como hombre, no como Dios. Ahora podemos pensar de que como Cristo pagó, y aquí lo dice, ¿no es cierto?, lo hemos estado mencionando, pagó toda la deuda. Nosotros estamos libres de pecado y de aquí en adelante no habrá más pecado. No solo porque Cristo lo pagó. ¿Qué pecado pagó Cristo? El pecado de toda la humanidad. Correcto. Pero el pecado... Pero el ¿cómo pecado... se consigue que ese sea crédito para nosotros? Es una cuestión bien interesante también. Bueno, y ahí entra la fe. Si yo creo, yo en primer lugar tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que tener el arrepentimiento. Bueno, todo eso lo da el Espíritu Santo. ¿Ah? Yo me arrepiento. ¿Qué significa arrepentirse? Sentir dolor por el pecado y tener la disposición de no volver a hacer lo mismo. Porque yo también puedo decir, bueno, si Cristo pagó mi pecado, pagó el pecado pasado, presente y futuro. Entonces yo puedo seguir haciendo lo que es pecado, pero me gusta. Entonces yo peco y le digo al Señor que me perdone y vuelvo a cometer el mismo pecado y le digo al Señor que me perdone y empiezo a jugar con la misericordia de Dios. Y eso no corresponde. Eso es algo serio. Por eso que creo que debemos tener las cosas claras. ¿Tú recuerdas el caso del deudor que tenía una deuda muy grande con su señor? Y lo perdonó, así resumiendo el caso. Y cuando él sale perdonado, libre de la culpa de pagar un que no podía pagarlo, entonces se encuentra con alguien que le debía muy poco, insignificante, y lo empieza a estorbar y a exigir que le pague. ¿Y qué es lo que sucede? Esta información llega a oídos del rey, dice, pero no pudiste hacer misericordia. Y ahora sí, tiene que pagar la deuda completa y eso lo liquidó de por vida. Entonces, por eso es que el legalismo es peligroso, porque nos puede llevar a entender de que ahora no hay más que hacer. Estamos libres. El concepto de libertad en Cristo Jesús es cierto, pero cuidado. Pablo dice aquí, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia donde quiera que sea. Y yo, hermano, aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está expresando que nosotros, en el momento en que nos entregamos a Dios, Jesús perdona todos nuestros pecados, pero de allí en adelante hay que seguir viviendo como cristianos, como hijos de Dios, y esa lucha es constante, porque tenemos la tendencia al pecado, dependemos de Dios todos los días, a cada instante. Por eso es que se hace tanto énfasis que nosotros tenemos que usar las primeras horas de la mañana para tener un contacto personal con el Señor y ser librados de la maldición del pecado, que ese día puede estar presente también en nosotros. Bueno, y debemos tener presente durante el día que si invitamos al Señor Jesús que permanezca a nuestro lado, debemos estar conscientes también y andar y hacer lo que el Señor le agrada también. Bueno, los oyentes, vamos a volver mañana con esta conversación. Que el Señor los bendiga. El mensaje de la cruz es tropezadero para el orgullo humano, porque debemos reconocer que dependemos completamente de Cristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.